FM 90.7. La temperatura exacta. Bueno, estoy en las 11 menos cuarto de la mañana. La temperatura exacta es de 10 grados y 3 décimas en Saladillo y la térmica es de 10 grados centígrados también. Voy al móvil, voy a CIM Informática, al teléfono de Ignacio Coña. De nuevo, Nacho, te escucho. Exactamente, Guillermo, nuevamente buenos días para vos, buenos días para toda la audiencia de FM 90. Bueno, en este caso con una buena noticia, nos enteramos que ayer se firmó la escritura de la propiedad del molino. Ahora nos va a contar bien exactamente uno de los que inició los trámites de expropiación del molino para que hoy pueda estar constituido en una cooperativa. Vamos a hablar con el escribano Ricardo Lizalde. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días, audiencia de FM 90. Bien, una excelente noticia para la gente del Molino y para todo Saladillo, ¿no? Bueno, la verdad que ayer fue un día histórico porque 12 años después pudimos, ante su señoría, el síndico y los demás integrantes del juzgado en La Plata, firmar la escritura de transferencia del dominio de las 5 propiedades que componían la quiebra del Molino Sixa. Y eso permite recuperar para todo Saladillo, a través de una cooperativa de trabajo, un patrimonio histórico, como es una fuente de trabajo tan importante. Y bueno, lo que ha sido el molino todos estos años, que ha sido un círculo virtuoso, donde ha sido un ejemplo de solidaridad, un ejemplo de fraternidad, un ejemplo de progreso, un ejemplo de trabajo. Y todo lo bueno que tiene justamente esto de las fábricas recuperadas y la posibilidad de que por autogestión los trabajadores puedan volver a recuperar su fuente de trabajo por autogestión. Así que nosotros, como concejal, oportunamente en plena crisis del 2001, nos abocamos a esta posibilidad de poder reabrir el molino, y hoy no solo que es una realidad, que lo han podido comprar, lo han podido pagar, sino que además hoy ya es de ellos, tienen la escritura pública traslativa de dominio que le ha otorgado el síndico por medio del juzgado, y eso hace que de aquí en más esta importante fábrica no solo la renta quede en Saladillo, sino que pertenezca a toda la comunidad como lo es hoy. Ricardo, hablaba de 5 propiedades. ¿Cuáles son las 5 propiedades del molino? Tiene las parcelas de la ruta, donde está el desvío ferroviario, la planta de silo y los dos galpones. Y ahí también está la balanza y otras edificaciones de apoyo a lo que es el acopio y la clasificación. Tiene las propiedades de Rivadavia, esquina Taborda, a donde está propiamente el molino, que ahí son ese solar lo compone más de un lote, y sobre Taborda, al lado de lo de Candia, también tiene otra propiedad, que es donde está el taller de mantenimiento y el centro de transformación, donde está debajo de la línea de alta tensión, donde está el centro de transformación, y subterráneamente por debajo de la calle pasa la alimentación de energía eléctrica hacia el molino. Así que ese es el... Ya, en realidad físicamente son dos lugares, lo que pasa es que están subdivididos. Claro, son la anexión de varios lotes en el registro de propiedad, son 5, pero físicamente son 3 lugares. La anexión de dos lugares en Rivadavia, lo de la ruta y lo de enfrente sobre la calle Taborda. Las transferencias de los muebles, o sea, todo lo que eran los vehículos y eso, ya se había hecho oportunamente por el tema de para la circulación de los camiones y todo lo demás, como ustedes saben que van y vienen desde y hacia la planta, se había hecho ya hace mucho tiempo atrás, de modo tal que todo el patrimonio del molino ha quedado en manos de la cooperativa, por lo tanto en manos de toda la comunidad de Saladillo, y además lo bueno de esto es que lo que se pagó por el molino, en gran mayoría también volvió a Saladillo, porque a través, como yo sostenía en el momento de la apertura, allá por el año 2001, a través de los créditos laborales que tienen privilegio, los mismos trabajadores han podido en su cuenta personal cobrar las indemnizaciones laborales, y el dinero que se pagó por el molino volvió a ellos mismos a través del cobro del crédito laboral. ¿Esto también le permite al molino la toma de deudas, al trasladarse la propiedad de ellos, ya tener un patrimonio? ¿Esto permite la toma de créditos, etcétera, etcétera? Bueno, la realidad es que el molino ya está despegando de una manera vertiginosa. Por estos días han recibido a través de la Federación de Cooperativas un importante camión Scania que están en Las Flores confeccionándose a nuevo la tolva para reemplazar el camión que va y viene desde la planta. Hay un proyecto muy muy importante a través de una conexión que hicimos cuando el impuestazo, que le iban a poner impuesto a las cooperativas de consumo, hemos hecho una conexión con la cooperativa obrera de Bahía Blanca, que tiene más de 70 sucursales de supermercado y hay un importante proyecto en marcha de poder empezar a fraccionar la harina a granel. Y así sucesivamente, yo creo que en los próximos años el molino va a dar cada vez más y mayores fuentes de trabajo, cada vez va a poder, a mi criterio, diversificarse, poder consolidarse en su rubro, que es el tema de la molienda de trigo, pero a su vez abrir un poco este escenario para que Saladillo pueda seguir dando fuente de trabajo bien remunerada, con estabilidad y fundamentalmente de calidad como las da el molino. Y esta gran e importante noticia se los dedico a todos los que en su momento nos criticaron, dijeron tantas cosas de mí cuando impulsamos esto, lo del molino, y también lo quiero compartir con aquellos que nos apoyaron, en especial con muchos concejales que, yo siendo minoría, perteneciendo al bloque de la Unión Cívica Radical, que era la mayoría de entonces en el Consejo Deliberante, al principio muchos no creían, pero a poco tiempo de andar creyeron en el proyecto que estábamos llevando a cabo, y así como creyeron lo apoyaron, y finalmente el molino hoy es una realidad. Así que vaya para todos ellos también compartir este importante anuncio y compartir este ciclo exitoso de 12 años. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. La palabra así de Ricardo Lizalde, anunciándonos la firma de la escritura, propiedades de la